Amadeo Cresto, que lo tenemos en vivo acá en los estudios, en penumbra, porque estamos sin luz. ¿Cómo estás, Amadeo? Un gustazo tenerte, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día para toda la audiencia de la radio. Acá estamos, pues, saliendo un poco del letargo que político que teníamos. Yo hoy fuera del aire te comentaba que me fui un poco dolido cuando terminamos la gestión, no por la derrota, sino por las formas que algunas personas nos agredían y demás, siento que uno puso todo lo emocionalmente, lo físicamente posible en ese tiempo que nos tocó trabajar. Y bueno, pero de a poquito las heridas van sanando y la va cicatrizando y vamos saliendo al ruedo, porque uno ve la situación que está el país. Te decía fuera del aire también que el 25 de mayo estábamos comiendo un locro, me fui. Y vi hablando a Milei sobre la revolución y escuchar a jóvenes no saber qué era el 25 de mayo. Dije, no voy a hacer mucho, no puedo hacer mucho, pero hay que empezar a aportar cada uno su granito de arena de donde le toque. Y bueno, fue así que empezamos a movernos, empezar a comentar en Facebook, a hablar con amigos, a hablar con compañeros, a pedir que nos inviten. Bueno, ayer me invitaron al partido por el tema de la... Ayer había actividad. Había actividad por los 70 años de bombardeo a Plaza de Mayo. No pude ir porque estoy saliendo de una bronquitis, llovía mucho. Y bueno, pero de a poquito vamos a empezar a retomar. Pero aparte, ¿hay cierto grado de respeto a la voluntad del pueblo? A decir, bueno, el peronismo perdió. Hoy, en todos los niveles, por lo menos que nos concierne a nosotros, perdió en el ámbito municipal, en el ámbito provincial y obviamente en el ámbito nacional. Pero empieza a haber una demanda de la gente también al peronismo, ¿o no? Sí, o sea, yo pienso que por ahí nosotros los peronistas nos estamos autoflagelando un poquito. A ver, está bueno esa análisis. No somos la perfección, tenemos muchísimos errores, pero que me demuestren los aciertos del otro lado, como para autoflagelarnos tanto. Obviamente, como dijo la expresidenta, tenemos que hacer un montón de autocrítica, un montón de cosas que se hacen mal. El hecho de hacer, el hecho de participar, el hecho de estar, el hecho de crear, te hace cometer errores en todos los ámbitos de la vida. Hay que hacer autocrítica, pero tampoco autoflagelarnos, porque yo por ahí escucho, tenemos que volver a enamorar a la gente. Tenemos que enamorar a la gente. ¿Qué más se puede hacer? A ver, se puede ser más austero. Cuando las políticas públicas, las políticas de Estado bajan, tener actores los que ejecutan esas políticas públicas, saber elegirlo de mejor forma, saber quién está acá, quién está allá, para ejecutar la política nacional que viene. Pero si uno se pone a pensar, el país siempre creció cuando estuvo el peronismo. A ver, hablando del bombardeo de ayer, de los años 70, ¿por qué viene el bombardeo a Plaza de Mayo para matar a Perón? Sí. ¿Por qué? Porque la Argentina tocaba los intereses, los mismos de hoy que mete en pesa Cristina. Era una Argentina que se estaba industrializando, una Argentina que había creado el CONICET, una Argentina que trabajaba con el tema de la sustitución de importaciones. Tal cual. ¿Por qué? Porque es elemental. Si nosotros hacemos como ahora, que entran más importaciones que lo que nosotros exportamos, es obviamente que el balance va a ser totalmente negativo para la industria nuestra. Seguro. El balance comercial es negativo totalmente, pero aparte con un costo social infernal, que la gente sin laburo, la industria... Exactamente, entonces nos autoflagelamos. Yo ya me cansé de que me insulten, de que me agredan, que los peronistas queremos que la gente sea bruta, que no la eduquen, que bla bla, que... A ver, ¿quién fueron los que implementaron la universidad gratuita en la República Argentina. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Quién ahora creó más de 1.700 escuelas? Y cuando vos trajiste el bombardeo de Plaza, el desarrollo de las escuelas técnicas para abastecer las industrias. La industria. Fue el peronismo, esto no hay sin lugar a dudas. Exactamente, las 17 universidades que creó Cristina Kirchner. La repatriación de los científicos, la creación del CONICET es peronista. Sí, sí, la sí. tecnología, la ciencia, esos satélites al espacio. Los satélites son peronistas. Son peronistas, o sea, ¿a dónde queremos bruto nosotros? No, ¿por qué tenemos satélites en el espacio? Para que todo el mundo pueda acceder a internet. Porque Google bueno, pero hay algo que vos dijiste ahí que es una gran realidad. El toca intereses que a los sectores de poder no les gusta. Exacto, entonces, ¿por qué nos autoflagelamos y decimos tenemos que enamorar? No, lo que tenemos que lograr es recuperar, yo creo que antes que al peronismo, porque el peronismo se va a recuperar solo. Porque el peronismo está dentro de la idiosincrasia del habitante de nuestro suelo, del habitante de la Argentina. El peronismo, creo yo, a mi entender, nace el 17 de octubre, pero el peronismo se empieza a gestar desde San Martín, desde Dorrego, desde los gauchos que iban a la guerra independentista, desde los mestizos. De Güemes con los infernales. De Güemes, de la lucha obrera antes del 17 de octubre, sí, totalmente desorganizada. Lo que encuentran en Perón, todo eso que te nombro, es la organización. Ese tipo que los empezó a encolumnar, a entender esa lucha antiimperialista, antioligárquica, y nace el 17 de octubre y nace el peronismo. Y ahora yo creo que va a renacer nuevamente ese peronismo. Lástima que yo decía, el otro día escribía, que la amalgama, lo que nos va a unir, tenga un costo tan alto que tenga que ser que la expresidenta esté condenada por egoísmo de todos los dirigentes nacionales, provinciales y municipales que todos quieren ser. No sé si quieren ser, algunos quieren ser por vocación de servicio, otro por poder, para tener poder personal. Yo siempre digo que el poder hay que ejercerlo como verbo, no como sustantivo, para uso de crecimiento colectivo. Y muchos, lamentablemente, eso sí, ahí hay que hacer una autocrítica profunda, han usado ese poder para usufructo personal. Sí, sí, y a veces la utilización del peronismo como tal. Como tal. Entonces, el otro día Massa, en la reunión del peronismo, dijo, los peronistas contra Milei. Basta ya de hacer alianzas con los que no son peronistas. Basta de tener intendentes, gobernadores, que no, pero aquel vamos a traerlo para contener ese sector. Mentira, porque al antiperonista nosotros le damos alergia, le damos rechazo. Le podemos regalar, dar el mundo que siempre nos van a seguir odiando, porque lo traen en su ser, en su interior. Entonces, yo creo que hay que hacer muchísimas autocríticas, pero hay que buscar la forma de recuperar, no al peronismo, recuperar la política. La política, porque sí. ¿Qué es lo que hicieron para lograr esta democracia colonial en la que vivimos? Porque Perón, después antes de morir, si llega a haber otro golpe de Estado, vamos a tener una democracia colonial, digo. De hecho, sea de paso, estamos viviendo una democracia colonial, siempre a merced de los grandes poderes. Viste que es un ciclo. Sí, sí, sí. Estamos nosotros en eso. Es cíclico. Entonces, ¿y qué es lo que han logrado? Vos tenés más o menos la misma edad que yo. Año 2010, 2011, 2013, la gente se enamoró de la política. Mirá, sí, sí, vamos a participación. Vamos, no sé qué edad tenés vos, pero en el año 83, cuando vuelve la democracia, en Concordia, hubo un acto que vino Ítalo Luder, que era candidato a presidente. Presidente, claro. En la esquina de donde hoy está la cooperativa eléctrica estaba el palco. Había 30.000 personas. 30.000 personas por la vuelta a la democracia, después el peronismo perdió y un montón de cosas. Yo tenía 12 años y salía a afiliar en este seccional con mi mamá. Casa por casa, todo el mundo te aceptaba, te abría la puerta, se afiliaba. todo eso se perdió. Sí, sí, se perdió. Pero no lo perdió el peronismo solo. Lo perdimos los argentinos, porque nos dejamos meter en la cabeza que la política es una mierda. Que la política... Sí, hubo un resurgimiento, como decía, en el 2000 y pico, con participación de los jóvenes. Exactamente. Entonces, ¿qué logran haciendo que la persona no tenga una educación cívica? Y sí. Crear gente que no tiene noción de quién vota, porque sí, porque no. Viene uno, se disfraza de Batman, viene el otro, porque hace el mejor spot. Entonces no sabe lo que es izquierda, lo que es derecha. ¿Dónde surge el término izquierda? ¿Dónde surge el término derecha? Aparte, Amadeo, el desinterés en el Ciudad o Buenos Aires, 50% no fue a votar. A eso iba. Lograron que la gente hoy repudie la política. Entonces, en Buenos Aires votó el 54, por ahí, cuando las elecciones naturalmente son siempre más del 80% de la concurrencia. Sí, sí. Últimamente había bajado entre un 70, 75. Sí, sí, pero era mucho más amplio de lo que, que fue hoy. Hay un 20, 30% que no quiere votar. No. A esos no hay que enamorarlo desde el peronismo. Tienen que enamorarse otra vez de la política, que es la única herramienta de transformación que tenemos para poder cambiar la realidad de los pueblos. Sí, sin duda, ¿no? El tema de la política, porque viste que uno dice, está la famosa frase, a mí no me interesa porque yo igual me rompo el lomo trabajando, pero después hay políticas que te ayudan a tener tu vivienda, a afrontar una tarifa de luz, lo que vos quieras. A eso es lo que yo te planteaba, esto es decir, la demanda de los sectores hoy al peronismo, que estaba como acallado, si querés llamar, obviamente, como algo hablamos fuera del aire, pero hay un escenario en el cual la justicia está ahí, ¿no? Ante cualquier cosa, la justicia y los medios de comunicación, y hoy también llamar a las redes sociales, jugando un rol importantísimo para frenarte, diría. No sé si hay dirigentes importantes, porque Cristina hoy está presa, y vos decís, van por ese lado hoy. Lo que fueron las dictaduras en su momento, ahora van la justicia como tal, los medios de comunicación como tal, y hoy las redes sociales, una herramienta importante. Hay que ayornarse a estos tiempos, ¿no? También como movimiento político, ¿no? Sí, yo lo que veo que Entre Ríos, que Concordia, está muy quieta la militancia política, la dirigencia política. Habría que preguntarle a la primera línea de dirigentes por qué están tan callados, por qué deciden entre cuatro paredes. Bueno, eso ha causado enojo, Amadeo, ¿eh? Por lo menos los que escriben al programa, no ha gustado nada esta lista casi única, claro, y no permitiendo ir interna. Si realmente querés el bienestar de la gente, si realmente querés el bienestar del movimiento, si realmente querés sanar o enamorar, como hablan y dicen, hay que ampliar. El mismo día que Cristina hablaba en el partido de que hay que tener autocrítica, hay que volver a reorganizarse, hay que volver a dar la interna, nosotros estábamos, digo nosotros porque somos todos parte de, estábamos dando de baja 4 o 5 listas porque dice que no le alcanzaban los avales. Yo esa parte interna no la conozco. Lo que sí sé es que la interna te da legitimidad. Sí sé que las leyes los hacen los hombres, sí sé que las leyes las reforman los hombres. Se pudo haber una postergación, estoy tocando de oído en legal, está bueno, pero sí sé que tenía que haber una interna. Darle la oportunidad a los jóvenes en sus 40, como se llamaban, darle la oportunidad de pasar, de participar a los mayores de 70 años que tienen ganas de participar, darle la oportunidad de participar a todos. Hay como una demanda de participación. En un momento donde los que ya estuvieron van a volver a estar ya están proclamados para... Sí, con la figura, ver, acá de Adam Ball, por lo menos, bueno, hubo mucha resistencia. Adam Ball ya fue todo lo que yo creo que haya podido ser, que ha podido ser. Creo que es uno de los derrotados de la elección anterior. El otro es Mitchell. Creo que un buen cuadro político. Lo veo como un cuadro político. Un tipo muy capaz, lo veo por lo que lo conozco. Es una persona que se ha portado bien con los municipios en su momento cuando estaba en la aduana. Cuando estaba en la aduana. ¿Qué mejor legitimación para una futura renovación del peronismo, que era una interna. Sí, sí, sí, que te sostenga. Yo no creo que él no haya querido. No creo, lo opino de afuera. Sí, mirando. Nosotros, Pablito, hemos visto que Michel es como el que sale más libre de estas críticas a esta parte del peronismo y no disputar interna. Después, obviamente, habría que analizar qué herramientas se tiene hasta ahora. Bueno, te están saludando mucho, pero también te llegan mensajes. Tira el malo, el bueno, cualquiera. No, vamos a uno directo, que es lo que está pasando hoy con los CDI, los trabajadores de CDI. Te lo pregunto porque es las preguntas que están llegando. Y es más, hay uno que dice, ¿te acordás de los CDI, Amadeo, cómo funcionaban? Bueno, hay conflicto, me imagino, obviamente, que estás al tanto de lo que sí, está pasando. Sí. De hecho, en las redes sociales me solidaricé con los trabajadores municipales y los trabajadores de los CDI, y creo que arranqué, decía, ¿a dónde nos está llevando Milei? A todos. Y cuando digo todos, es todo. Creo y además, lo que no me gustó fue la palabra de la concejal Lagraña. Eso fue lo que a mí me aguantadero. Claro, porque yo recuerdo, de las políticas públicas que vaya a determinar el municipio, yo puse en el posteo y lo digo hoy también, no me voy a meter porque por algo, como hablamos hoy, la gente los eligió, hay que respetar los 4 años que tienen, sabrán qué es lo que hacer. Yo plenamente no coincido casi con ninguna política del gobierno municipal, es natural, estamos creo que en las antípodas casi. Pero recuerdo muy bien que cuando estuvimos en pandemia, los CDI de la provincia de Entre Ríos estaban todos cerrados, excepto lo de una ciudad, la de la ciudad de Concordia. Los CDI de la ciudad de Concordia siguieron funcionando en plena pandemia, gracias a quién. No fue ni gracias a Francolini, ni gracias a Amadeo Creto, ni gracias, porque ni Francolini, ni Amadeo Creto, ni Enrique Creto, que estaban en OSA, ni ninguno, podrían haber tenido capacidad de trabajo sin el personal. Seguro. De hasta los CDI. Repartía, en algunos casos iban hasta las casas. ¿Te acordás? Tenía las cocinas abiertas, los coordinadores, los maestras, armaban fotocopias, armaban toda la parte didáctica para los chicos y se los llevaban. Tenía la ración diaria, cada uno de los más de 1000 chicos que concurrían a los CDI, en su casa se les amplió para los hermanitos, porque obviamente no va a comer el chiquito que iba al CDI, los hermanitos lo iban a mirar, y se incluyó a través de provincia un bolsón con verdura y demás para los adultos mayores. Entonces, como yo, que me tocó estar bailando con la más fea en ese momento, no voy a salir en defensa del personal del CDI. Obviamente, como en todos lados, tenemos los mejores, los buenos, siempre hay alguno que... Pero tratar de la forma que fueron tratados, como aguantadero político, yo no recuerdo haber hecho nada político en un CDI. No me acuerdo a quién, periodista que me mandó un mensaje y le dije, el único lugar que yo creo que jamás se hizo política fue justamente en los CDI. Entonces, y los CDI nosotros, en el año 2020, en plena pandemia, porque la pandemia arrancó en marzo, creo. Sí, marzo del 20. Nosotros en noviembre reinauguramos un CDI. Después reformamos 5 CDI, los restauramos a cero. El Frutillita creo que fue el que reinauguramos, o el de San Miguel II, no me acuerdo bien, pero si tratamos viejo ya no nos acordamos la memoria. Pero fueron las cifras. Y recuerdo que tuvimos un Zoom con la en ese momento primera dama, que era Fabiola Yáñez, y de todos los CDI del país, tengo el orgullo de decir que fuimos los únicos, el municipio de Concordia, que reformó y reinauguró 5 edificios. Por lo que digo, hay un CDI que vos crees que está mal ubicado. Está bien, puede ser, tu estudio te dio eso, perfecto, pero hay chicos que están yendo ahí de esa zona. Sí. No traslademos el CDI. Armemos otro. No devistamos un santo para vestir otro santo. O sea, nosotros empezamos en ese momento a diagramar el del silencio, el que está en el abasto. lo inauguramos antes de que yo me vaya. Que recuerdo el día de la inauguración, le puse la cuarta vacuna del COVID para los chicos de los empleados de la del relleno sanitario, todo lo que se hizo en el mercado de abasto, porque el basurero del abasto, el campo del abasto no es más el campo del abasto. Hay mucha gente que no ha ido nunca para allá. No, sí, sí, ahora es como una industria. Es un Siamse en miniatura. Entonces, la gente que trabaja o trabajaba, hace rato que no voy, dejaba a los chicos en ese CDI con todas las atenciones que les correspondía. Entonces, pueden hacer cualquier cosa. Lo que no pueden hacer, como yo lo dije en el posteo que hice, no es necesario criticar, difamar, desprestigiar a las personas para aplicar un tipo de política que vos quieras hacer. Ya con el voto que te dio el pueblo, ya tenés la soberanía como para aplicar la política. Nada más que eso. Pero viste que hay una cuestión de decir, no, porque estamos ante un escenario de porcentajes de pobreza, pero vas a dejar gente sin laburo. Es como un escenario, y no sé si contradictorio, sino decir, el otro día te comentaba que decían en una cuestión donde era un crisol de espacios políticos en una cena, y decían, no sé si la municipalidad tenía un escenario de despidos de esta cifra, ¿no? Hasta en los momentos más críticos, hasta con bonos se pagó, pero trató de sostenerse al personal municipal, ¿o no? Yo no recuerdo el pobre Vasco Orduna, que le tocó vivir la más fea también, con el tema de la tablita. Sí, el desencadenamiento de 2001. No tenía nada que ver, porque era un problema en el gobierno. Claro, un gobierno provincial en contra, gobierno nacional en contra, una catástrofe económica impresionante. Pero no recuerdo despidos. No. Pasaron muchos años y la verdad que no me acuerdo lo que... Sí, pues yo también lo traía por lo que habían dicho. Pero yo creo que el hilo más delgado siempre es o lo que hay que sostener siempre es el empleo. Hay que pensar, hay que ponerse en el lugar de no tener plata. Hay que saber, yo tengo algo que por ahí soy un poco romántico en esas cosas, y hay que saber distinguir la necesidad, yo le llamo la necesidad absoluta y la necesidad relativa. Vos, conociendo la necesidad absoluta, te das cuenta que hay otro tipo de necesidades relativas que la tenemos todos, que son, a ver, Pablo, que se te quemó la luz hoy, ando re complicado, necesito comprar un coso eléctrico porque si no voy a estar sin... Es una necesidad, sí, una necesidad, pero no es una necesidad de vida o muerte. Es una necesidad superflua. Sí, sí, se te rompe el auto y tenía que viajar, se me rompió, necesito la puta madre, y te hace un mundo. Es una necesidad, pero es una necesidad. Sí, sí, sí. Que se puede manejar. La necesidad absoluta, ¿cuál es? Yo la viví, entonces por ahí me puedo poner en el lugar. Yo tuve la necesidad, nunca tuve una necesidad monetaria, pero sí tuve una necesidad porque yo a los 7 años me enfermé, una glomerulonefritis crónica, tengo 2 trasplantes de riñón, 24 entradas en el quirófano, un montón de cosas. Yo me despertaba en diálisis y pensaba, después de 7, 8 años en diálisis, ¿cómo puedo salir, dejar de depender de esta máquina? Entonces, y yo tenía esa necesidad casi existencial que no la podía resolver. Entonces, te produce bronca, te produce odio, desasosiego, te enojas con gente que no te tenés que enojar, te enojas con tu mamá, con tu papá, ¿por qué me hicieron así, por qué no? Entonces, te enojas con Dios, te enojas con todo el mundo, volvés a la razón y así vivís. Entonces, vos tenés que plantear la necesidad de un padre, una madre, que fue despedido del trabajo el día de mañana, se tiene que levantar a la mañana, porque es fácil el Excel. Lo he hecho a Juan Pérez y me da el número, me sobran 100 pesos. Es facilísimo. Pero detrás de esos 100 pesos está la comida de los hijos, está la luz eléctrica, está la medicación, está un montón de cosas que hay que saber mirar esa parte. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por ahí la gente, el que tiene trabajo, ¿viste cuando nos dicen esos planeros, esos vagos que nos cobran, que tienen hijos? Nunca se ponen en el lugar del otro. Y ahí es donde nosotros, en esa oscuridad que vive esa gente, el peronismo es la única luz que se le prende. Por eso por ahí me viene dolido yo, que te dije, porque somos la única luz en la oscuridad, no existe otra. Una madre, un padre de la mañana que se levanta y mira para los costados, como miraba yo en diálisis y veía a todos durmiendo y estaba rodeado del afecto de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi novia, de mi amigo, de... y nadie me lo podía solucionar. Necesidad tuya pasaba por... Entonces, el que se levanta a la mañana y no tiene laburo porque lo despidieron de el comercio, de la empresa, del municipio, se levanta a la mañana, mira para el costado y todas las personas que lo rodean, vamos a un asentamiento, son todos pobres. El tío es pobre, el hermano es pobre, la mamá es pobre, el amigo es pobre. Sí, bravo. Entonces, ese estado de desasosiego te lleva a un montón de cosas, de consecuencias, el delito, las ganas de no laburar, las ganas de no tomar la pastilla anticonceptiva que la tenés, que la tiene la salita. Hay que mirar muchísimo más profundo, más allá de la... Se va rompiendo un tejido. Se va rompiendo... Hay que mirar mucho más profundo de la tablita de Excel, que es la que quiere que le dé al gobierno nacional todo el tiempo. Todo el tiempo, el gobierno... A ver, Pablo, ¿vos creés que Kicillof, que Guzmán, que Massa no hubiesen podido lograr el déficit cero que tenemos? ¿Tan incapaz lo cree el pueblo? A ver, ¿ustedes creen que Kicillof no le manda la plata a la provincia de educación cuando era ministro? No paga tal cosa como está haciendo este tipo. ¿No hubiese logrado el déficit cero que habla tanta pavada? Sí, el tema es lograr... Cortar la coparticipación. Exacto. El tema es lograrlo con producción y con inclusión, sin dejar a nadie fuera del sistema. Hoy se nos está cayendo la gente del sistema. Yo todos los días, en mi teléfono, tengo mensajes de pedido. Todos los días. Y no me da el cuero para ayudarlos a todos. Y no, no. Es más, hasta para los animales. Entonces, así lo era cualquiera. Entonces, eso es donde se tiene que sentar el intendente, el gobernador, y decir, no, la sociedad, la municipalidad no es una empresa, no es un Excel. Yo soy el papá, para que entiendan, yo soy el papá de la familia que se llama Concordia, yo soy el papá de la familia que se llama Entre Ríos, yo soy el papá de la familia que se llama Argentina. Si yo echo un hijo a la calle porque no tiene la capacidad de trabajo que tiene el otro, se me va a morir de hambre. Yo lo tengo que contener. Igualmente, en el análisis que hace, te genera, saco una lectura que te genera preocupación la situación financiera de un municipio hoy, cuando hay crisis a nivel nacional en municipios como Concordia, impacta fuertemente esto, ¿no? Lo decía Enrique en la campaña. Sí, sí. Lo decía, Concordia... No tiene techo, no tiene pero techo. Tampoco tiene piso para tampoco caer. Tiene piso para caer. Concordia no tiene piso para caer. Y más ahora que con el tema de la producción, los cosecheros, ¿dónde van a ir a parar los cosecheros? Por eso. Del arándano, de la... Impacto directo en el municipio. Directo. Y ese empleado de la cosecha, ¿dónde consume? En el comercio local. ¿Quién le vende? La verdura, le vende el celular, le vende el pantalón, le vende la remera, pero al no tener plata, el comerciante no vende. Seguro. Bueno, si hoy comerciante... la industria del turismo, que también era un respiro y un... También hoy pasando un momento otra crítico. Y si el comerciante no vende, ¿qué pasa? No. Tiene que elegir entre seguir viviendo y pagar la tasa municipal. Seguro. Y si el municipio no tiene comerciante o empresa que le aporten la tasa municipal, ¿con qué recauda? ¿Con qué hace los servicios? ¿Con qué paga los sueldos? Entonces, cerrado el grifo de la coparticipación. Cerrado el grifo de la coparticipación. Entonces, el último, yo le decía a mis amigos que son municipales, no piensen, no duden que en cualquier momento el año que viene le empiece a costar cobrar el sueldo. Porque hoy están protegidos, porque lo último que van a hacer es dejar de pagar los sueldos. Pero cuando no haya, les va a poder pasar lo mismo que le pasó al Vasco. Entonces, es toda una cadena aparecieron los bonos, esperemos que no vuelvan, pero aparecieron los bonos federales. Es toda una cadena que nos está llevando el gobierno nacional. No la tiene. ¿Y cómo ves eso cuando vos tenés la posibilidad de decir que hay un gobierno nacional que nos está metiendo en esta situación porque impacta, hay una recesión económica terrible, hay una situación, pero muchas veces el recurso más fácil es decir no, porque venimos de 40 años de peronismo, estas cuestiones, ¿cómo la analizás? ¿O cómo la valorás teniendo en cuenta que sos un referente del justicialismo, que fuiste parte de esos 40 años de peronismo? No, no hay otra salida que las próximas elecciones. Tiene que volver un gobierno, no tiene ni siquiera peronismo, un gobierno que la salida sea la producción, que la salida sea la ciencia y la tecnología, que la salida sea la educación. No que la salida sea el carry trade y que sea la especulación financiera y que te aparezca Marra hablando de la criptomoneda. ¿Cuántos viven de eso? Sí, sí. ¿Cuántas divisas le entran a un país sin producción? Aparte, Amadeo, increíble porque el tipo idolatra a Trump. Trump va por el lado de la industrialización y Ley va para el otro lado. Va para el otro lado. Es raro. Trump tiene una política proteccionista justamente y él admira a Trump. O sea, pero yo creo que ese muchacho no está bien. Creo que ese muchacho no está bien. Y nosotros como sociedad tampoco estamos muy bien porque no nos estamos dando cuenta de que la persona divaga, va y viene, dice una cosa y hace otra. Uh-huh. Fuera del aire, recuerdo que hablábamos de que no, el tema de los impuestos, no recuerdo bien, pero las cosas que... No, el tipo que decía, ¿te acordás, Pablito? Endeudarse es demostrar un fracaso y hoy nos estamos endeudando a paso agigantado. Decía que Caputo era el delincuente más grande junto con Stusenegger y es el que está manejando la economía del país. Patricia Bullrich era tirabomba montonera, asesina y hoy la que maneja la seguridad. Entonces, todas esas contradicciones te tienen que dar cuenta que la persona no está dentro de sus cabales hoy. Ahora hablamos fuera del aire, no entendiendo mucho de política internacional, hablábamos de la amenaza de Irán, porque estamos directamente metidos... Directamente a la Argentina, Pablito. En una guerra Israel, que no tenemos nada que ver con Israel. Entonces, vos decís, ¿por qué lo siguen bancando algunos sectores? No todos, porque hablábamos de ese 20, 30%... que no está yendo a votar, que no banca ni a Milei ni al peronismo. Y puede estar enojado, porque viste que hay que ser, a la hora de analizar, hay que ir por la película completa. Recordemos que el peronismo ganó las elecciones, ¿no? Después obviamente hubo una alianza ahí de los sectores más de centro-derecha y los descontentos con el peronismo, con algunos dirigentes del peronismo. Recordemos que Massa gana las elecciones. Después obviamente van al balotaje pero te digo, obviamente que ahí entra el enojo con el peronismo. Te acordás que justo había pasado lo de Insaurralde, ahora pasa lo de Cuedra acá también, que ha generado ciertos enojos. Pero ahí vamos a hacer un... Existen los Insaurralde, existen los Cuedra y existen un montón. Sí. ¿Está? De nuestro lado. Y eso lo discuto siempre. Pero son los que muestra la prensa. ¿Por qué no muestran en menos de un año la mujer esta que es ministra de Desarrollo Social de la Nación? La Petovelo. La Petovelo. O a Ritondo, si lo agarran. A Ritondo. ¿Por qué no muestran? ¿Por qué no muestran? El mismo Macri. El mismo Macri, 214 causas, no sé cuántas tiene. No, una. Vamos a llevarlo hasta el fondo. O sea... No es patrimonio nuestro, es patrimonio de... No, pero yo coincido con vos, lo que muestran es de un lado, claro, obviamente. No es patrimonio, por eso no hay que autoflagelarse. Lo que sí creo que hay que hacer es dejar de ser Jerry en vez de Tom, porque siempre, ¿viste Tony Jerry? Sí. Siempre la derecha es Tom y nosotros Jerry, siempre disparando. Creo que el día que vuelva al peronismo, dentro de 2 años, 5 años, 10 años, porque vamos a volver, en algún momento vamos a volver... Tenemos que convertirnos en Tom también. Porque tenemos que aprender a convivir, porque nosotros va a existir siempre la Argentina. El peronismo y el antiperonismo. ¿Crees que, más allá de que no te quiero preguntar puntualmente por lo que es la causa y esto, patético de omisión que ya terminan condenando a Cristina. ¿Crees que puede salir el tiro por la culata y lo que van a lograr es la unificación del peronismo? Porque ya varios dirigentes que estaban como en las antípodas hoy empiezan a mostrar juntos y en coincidencia con empezar a armar un frente justicialista. Yo, si vos mirás mi Facebook, lo primero que puse es que acaban de despertar al gigante. El gigante que estaba dormido, el gigante que tenía enfermedades entre nosotros, ¿no? Que no, volviendo a lo que decía al principio, por ahí el egoísmo dirigencial de todos querer ser, se lleva a esa división. Lástima que realmente, como dije, la amalgama, lo que los une, tenga un costo político tan alto. Pero no te quepa ninguna duda que el peronismo va a ir completo, unido a las próximas elecciones. Y eso... Mañana se habla de una marcha histórica. Mañana vamos a estar ahí en ah, ¿te vas allá? Sí, momento histórico, el próximo... Momento histórico, nos vamos con el amadeo político. El nuevo 17 de octubre. Esto es un nuevo 17 de octubre. Yo creo que se equivocaron feo. El odio... El odio hace eso, el odio te ciega, el odio te produce tristeza, no te deja ver más allá de tu nariz. El odio crea conflictos sociales, que de hecho ya está. Pero aparte es muy viciado todo, viste, con Macri comiendo con los tipos que iban a jugar al fútbol, con los tipos que la terminan juzgando y condenando, tipos de la Corte Suprema que confirman la condena, tipos que eran empleados y nombrados por decreto por Macri, todo muy confuso. La causa ya estaba jugada, era una causa de que Santa Cruz ya estaba jugada, no había nada. Macri vuelve en el 2015, el odio de la oligarquía, como siempre, lo mandan a Iguacel, creo que el apellido, hacen una auditoría hecha por el macrismo, la auditoría. Sí, el otro día la reflotaba. Pero no, por favor, que lo escuchen. La auditoría está hecha por el macrismo. Y dio que no había nada. Así todos siguieron con la causa. Obviamente, con los jueces y los fiscales, amigos de Mauricio. El lago escondido, que los asados, que el padre, que el fútbol. Pero como yo decía, yo ayer puse en Facebook, se animaron a bombardear una plaza con gente inocente, con chicos que salían de la escuela, más de 10 toneladas de bomba, que son muchas más de las piedras que decían, que te acordás, en el 2017, que eran 14 toneladas que le habían sumado, 10 toneladas, más de 10 toneladas de bomba, 30 y pico de aviones bombardearon, mataron no sé cuántas personas, balearon no sé cuántas personas, armar una causa, juzgarla a la expresidenta, es un juego de niño, cosa de nada. Ahí está. Y eso que tiene un ejemplo cercano, que hicieron lo mismo con Lula, le volvió el expresidente ahora de los brasileros, ¿no? Así que ahí está, ¿eh? Amadeo, un gusto tenerte en el programa. Esperemos seguir teniendo este tipo de charla, está buena. Una refrescadita, dirían algunos, para che. Bueno, te mandan muchos saludos. Así que ahí está, buenísimo. Hasta la gente de los animales te manda un saludo, vos. Los animales, ¿cómo deben estar los animales? Ahí está. A la gente le falta. Complejo. Bueno, hablan mucho de esta situación de que uno entiende la situación económica, pero siempre ajustar por los sectores más vulnerables no sería el camino, dice. El ajuste era por la casta, por el lado de la casta, y no fue por el lado de la casta. Sí, aparte nos deja, ¿no? Uno entiende que hizo ajuste en todos lados, ¿no? Los jubilados, terrible, universidades, científicos, todos los sectores, y así todo igual nos endeudamos, eso llama la atención. Porque vos decís, bueno, ajustó, da el equilibrio fiscal, igualmente termina pidiendo 20.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Y ahora pidió más plata a los sistemas financieros internacionales, y ahora el otro día los bancos le volvieron a prestar. Nos estamos endeudando feo también, ¿eh? Tiene suerte que le prestan tanto. Todavía que le prestan, ¿no? No hará connivencia, ahí tiene que haber una justicia. Pero bueno, uno recuerda a veces, ¿no? Porque a veces hablan, tiran, ¿no? Y el kirchnerismo y el peronismo. Yo recuerdo muy, muy claro cuando Néstor Kirchner dice, hemos cancelado la deuda, un tipo de soberanía económica, si las hay, y ahora nos volvemos... Bueno, Macri fue el primero, ¿no? Que sí, dijo... No. volvemos. Pero tienen, el otro día escuchamos a un diputado de ellos que hablaba de que la deuda, la dependencia del Fondo Monetario Internacional viene con Perón. Uh-huh. O sea, no tienen idea de lo que hablan. Uh-huh. O sea, ese es el nivel, no, sí, junto sí. con Lemoyne. La diputada que dijo que la canasta básica era 300 mil pesos el otro día, la verdad, diputada nacional. Claro, ese es el nivel que nos está gobernando hoy. O sea, que sí, la secretaria sí. de la presidencia, Karina Milei, uh-huh. que uno la escucha hablar y dice, bueno, eso es lo que hemos llegado. Argentina no lo entendería, dice. Nada difícil de entender. TikTok. Amadeo, un gustazo tenerte en el programa. La vamos a seguir a esta porque me parece que se vienen momentos convulsionados. Aparte, nos podés hacer un resumen de lo que fue la movilización de mañana allá por las calles de Buenos Aires. Gracias por la visita. Bueno, gracias y uh-huh. Ojalá y se pueda salir de todo esto. Uh-huh. Que mañana sea el puntapié inicial de la resistencia del peronismo. Uh-huh. Una resistencia de paz, ¿no? Una resistencia como hubo en aquellas épocas, los 18 años de proscripción. Pero también hay que saber que ya está, que no podemos dejar seguir humillando, ni seguir colonizando, ni seguir vendiendo la patria como lo está haciendo este presidente. Ahí está. ¿Te gusta alguna figura del plano nacional del peronismo? Viste que se habla de Kicillof, obviamente Cristina siempre está, pero te va a reír, no para presidente, pero el tipo que a mí me gusta es Graboy. Graboy, mirá, Pablito, es grande, coincidiendo. Es el único que tiene, que sacó el bastón de mariscal de la mochila, por no decir otra cosa, y salió a pelearla mucho antes que todos los otros. En cuanto a tener una aspiración a presidente de la nación y esa cosa, obviamente me gusta Axel Kicillof. Aparte del distrito más grande de la Argentina, ganándolo con actualidad, porque más de 20 puntos saca de ventaja. El tipo que me referencia a mí es más o menos por la misma idiosincrasia de lucha social, era hoy. Ahí está, mirá, me van a putear del otro lado, mucho, pero. No, hay mucho. Pablito es uno, mirá, y siempre lo posiciona Graboy. Pablito, nos repasamos, pero bueno, valió la pena. Nos vamos rápidamente a la música, nos vamos rápidamente a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.